10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. El 7 de 2015. Hay Córdoba de la Nueva Andalucía. ¿Por qué serás tan contradictoria? Mientras hiciste historia mucho antes que el mayo francés, con la reforma del 18, ahora insistes en retrasar manteniendo un gobierno facho y discriminador. Hay Córdoba de las campanas. Mientras das asilo generosamente a estudiantes buscando ser doctos, extraviados extranjeros, padres buscando futuro familiar, gente huyendo de lugares inhóspitos, vos insistís en mantener un gobierno que responde a las más austeras recetas neoliberales. ¡Ay, Córdoba, de la más auténtica bohemia! Sus padres no tienen nada que envidiar en calidad de personajes y debates a los cafés parisinos de los 60. Pero insistes en una unicameral decadente. ¡Ay, Córdoba, la docta, siempre avanzada en pensamientos libres y actos eruditos! Y resulta que acá, lejos estamos de aceptar una muerte digna. Hay Córdoba que nos diste a Tosco, a Salzano y el cine Córdoba. Los diques más bellos, las sierras más hermosas. El camino tras la sierra, pero también al maldito Menéndez. Hay Córdoba, ¿qué hacer contigo? Con tus contradicciones, con tus amores, con tu vida. ¿Solo esperar a que despiertes? No, ya entendí. Lo haces para que nosotros despertemos, luchemos y te hagamos brillar como mereces. No voy a renunciar a vos, Córdoba del Cordobazo, porque aquí decidí inventarme una bandera, la que tiene el color de un exilio que no elegí, pero del que no quise volver. Porque a vos, mi querida Córdoba, le entregué mi inocencia, mi corazón y mi hígado. Porque aquí mordí el suelo con derrotas indecorosas, pero también conocí la honra del amor. Ay, Córdoba, tan contradictoria como el alma que habito. Un día, un programa hecho por no cordobeses, pero más cordobeses que nunca. Así comienza Un Día. Sueño con espejos de colores que me regalan canciones que no puedo detener. Tengo en la cabeza algunas flores, tengo amigos y canciones, no me falta tu querer. Tengo primaveras con balcones y en el pecho habitaciones donde no querés volver. Tienes la perpleja omnipotencia de que solo tu presencia bastaría para ver. Que ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente. No me preguntes, me preguntes lo que siento yo. Tengo la mirada entre las manos y en la piel tengo los planos de lo que seré después. Dejaré pasar el desengaño. Tengo tiempo, tengo años, viviré en tu procesión. cuando las luciérnagas se apaguen, volverás a los destellos de la luz que yo te di. Ya me tropecé entre las tinieblas, navegué entre las tormentas para ver salir el sol. Y ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo. Mi lugar es siempre con vos y entre escombros de papel. No hace falta decir más. No me preguntes, no me preguntes por qué. Guardaré tu corazón en las memorias del té. Cuando quieras regresar, no me preguntes, no me preguntes volver. Un día, décima temporada. Miércoles 31 de mayo del 2023, comenzamos una nueva edición de Un Día. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, Verónica Oyarzún González. Bien, recién escuchamos, la que estábamos escuchando es Luciana Mochi. Bien, y al compañero Ariel Giametti también, buenas noches. Buenas noches, en el lugar que en este momento esté del Valle de Tras la Sierra. Sí, ausente con aviso. Ausente con aviso. Recordamos esta editorial, como dijimos, del 2015, cuando volvimos a hacer Un Día. Por el 29, o sea, hace dos días, se recordó el Cordobazo, 50 sí. años, 54 años de la gesta del Cordobazo. Y uno se pregunta, ¿cuándo viene el otro Cordobazo, no? ¿Cuándo viene? Por eso me recordé de esta editorial escribiendo esta de Córdoba tan contradictoria, ¿no? Mm. Que supo dar esta gesta tan épica que fue el Cordobazo en un momento donde estaba Onganía en el poder, ¿no? Vamos a recordar que esto fue en mayo de 1969 que la dictadura quería imponer una política de congelamiento de salario y quería derogar la ley del sábado inglés. Claro. Así fue como empezó el malestar de la gente, y de repente la gente empezó a protestar, pero bueno, voy a hacer un muy mal resumen de todo lo que sucedió, porque ya en un ratito ya tenemos acá entrevista, sí. Pero bueno, la policía montada asesinó a un obrero mecánico que era un estudiante de 27 años. Bueno, y eso provocó una embestida a todo lo que eran los símbolos del poder económico. Y ahí ustedes pueden buscar, hay muchos documentales, hay mucho documento que habla justamente de lo que fue el Cordobazo, sí. ¿No? Y de lo que significó, ¿no? Por ejemplo, se van sumando a todo lo que fue el Cordobazo, por ejemplo, la reivindicación con el rol de las mujeres, que como siempre no se hablaba, o sea, toda la gesta lo que hicieron los hombres, y fueron hombres y mujeres los que participaron de esta del Cordobazo en su momento. Así que bueno, me preguntaba eso, ¿no? Cuando me pregunto esto en este clima de elecciones donde vemos gente ¿cómo hoy escuchamos? Con tan pocas luces a veces, con tan poca ética, con una moral muy pequeñita que se está presentando, ¿no? En nuestra provincia, queriendo mantenerse o buscar un lugarcito, y vos le preguntás por a lo mejor alguna plataforma, algo, cómo se puede bancar a ciertos personajes, y no hay una respuesta muy clara ante eso. Entonces, por eso hoy día, escuchando en estos días sobre lo que fue el Cordobazo, me acordé de esta Córdoba tan contradictoria. ¿Saludamos a nuestras radios amigas? Vamos a saludar a nuestras radios amigas. Bueno, saludamos a Radio El Grito 88.5, Los Hornillos, a Radio FM Sierras Comechingonas 107.9 San Pedro. Y bueno, ustedes saben que nuestras vías de comunicación son nuestros teléfonos personales. No sé si está con cara el teléfono de la radio. Si no, bueno, nos pueden escribir a ya sea al Face de la radio, al Face al 560056, ese es fácil. Ah, bueno, ese es re fácil, sí. Característica de acá. 3544-560056. Eso. Sí. Así que bueno, acá vamos a estar con muchas entrevistas y visitas. Vamos a tener entrevistas y visitas. Sí, vamos a estar hablando en un rato con Mari Luque, que se presenta por Creo, para intendente de San Javier, es candidata. Con Matías Ramírez, candidato a intendente por Nono. De Hacemos Juntos por Córdoba. Sí, y también vamos a estar hablando con Coqui Cuello, porque se presenta un libro. Acá en Cura Brochero, con un título muy largo. Bueno, él nos va a estar explicando de qué se trata, ¿no? Sí, algo de la ecología, esas cosas hippies, ¿viste? Ordenamiento territorial, todas esas cosas que... Esas cosas que la gente que se sienta a veces no habla, ¿no? Los candidatos... Claro, no sé por qué no hablan de eso. Porque el nombre es muy largo. Hagan con nombre más corto, así, no, así pueden hablar. ¿Ah? OTE. Ordenamiento territorial... Claro. Listo, OT. Bien. Listo. Bárbaro. Así ¿Cómo bueno, te va el OT? Le preguntamos. Claro. Que el libro se llama Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Agrosistemas. Y sigue el nombre, pero bueno, no me acuerdo tanto. Oteva. Listo. Otevo. Bueno, así que bueno, vamos a estar con toda esta información. Estamos tratando de tener los más candidatos que podemos del Valle. Sabemos que no vamos a llegar a todos porque falta poquito, pero bueno, la idea es que acá se escuchen distintas voces, sí, de los candidatos que se presentan, ¿no? Claro. Dicho esto, ¿podríamos ir a algún temita musical? Así respiramos un poquito. Podemos ir a un tema musical que no lo he escuchado, pero se llama El Cordobazo Cuarteto, dedicado a todos los que lucharon. Vamos bien a ver. ¡Eso! ¡Sí! ¡Con sabor! ¡Se viene el cordobazo! Mañanitas de mayo con aroma a libertad, agáces y a barricada, a humo y a dignidad. Morían los 60 con aroma a igualdad, afuera la dictadura, que viva la libertad. Ahora la protesta tiene aroma a unidad, que se vayan al carajo, el sábado no trabajo. Y paso, paso, paso, se viene el cordobazo. Obreros y estudiantes unidos y adelante, se viene el 29 y una bandera. Respeto a la clase obrera, mira lo que les espera. ¡Eso! ¡Se vino el cordobazo! Un día, décima temporada. Las fábricas tomadas y en las asambleas, juntando lo que se pueda, preparando la pelea. Se revela desde la azotea, los gritos y la polvareda, los gases y la humareda. Vale aquí nuestro homenaje cargado de emoción a todos los que lucharon, les dedico esta canción. Y paso, paso, paso, se viene el cordobazo. Obreros y estudiantes unidos y adelante, se viene el 29 y una bandera.

Los trabajadores de la educación en Salta están en un conflicto hace unas 3 semanas. Sí. Entonces salieron a cortar rutas. Ahí fueron detenidos y la situación en ese momento era tan grave que desde el mismo camión donde los llevaban, una de las compañeras dice, Cumpa, estamos bien, nos dijeron que no los pueden llevar porque están ustedes allí afuera. No se vayan, porque si no, nos van a llevar a una celda y ahí nos van a separar. Sigan allí, ahí gracias cumpas, ¿no? Sigan allí. Ya acá, claro, los y las trabajadoras de la educación de la provincia están en conflicto por aumento salarial de hace unas 3 semanas. La única respuesta del gobierno de Gustavo San es cárcel y represión. La gremial de abogados se está haciendo... La gremial de abogados y abogadas de Argentina, junto a otros colegas presentes en las causas, están a cargo de algunos, están presentes en las causas por las imputaciones a los docentes de Salta. ¿Sí? Claro, eso, algunos compañeros lo están representando, esta gremial. Así que bueno, eso después de un día, algunos compañeros los trasladaron a la alcaldía y seguían detenidos. Hoy en día no encontré noticias de hoy cómo sigue el conflicto. Pero bastante fuertes las imágenes de lo que ha sido esta represión. Cabe aclarar que el gobernador Gustavo Sáenz es del Frente Renovador. O sea, es del Frente de Sergio Massa. Claro, exacto. Así que bueno, creo que para cierta forma de actuar no hay grieta. Ya. Para ciertas formas de actuar de la policía, de los gobernadores, cuando se trata de protesta, ahí no encuentro grieta porque actúan todos de la misma manera. Ponele. Esa es mi opinión. Bueno. No sé la tuya. Pero bueno, así que bueno, si logro encontrar algo más actual, porque estoy hablando de unos días atrás de lo que fue esta represión, pero bueno, la represión existió, por más, no sé cómo están en estos momentos los compañeros, pero bueno, fue fuerte la represión que hubo. La radio sin patrones. Y en este momento, bueno, como habíamos anunciado, vamos a estar hablando con Mari Luque, quien es candidata a intendente por San Javier, por Creo. Bueno, ella nos va a contar un poco. ¿Qué tal, Mari? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mari? Bueno, acá te vamos a estar haciendo un par de preguntas, yo, Verónica y Gonza. Así que, bueno, contanos esto de sos candidata a intendenta.